sentavo al volo di una silla defondata, mareavo un pelo quasi vivo, e scrivo verso previ a me tesorato por la ciudad donde nací. Que atraparlos también aquí nacieron hijos dulces míos que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Get up.